que qué tristeza es no tener por quién orar. Yo creo que es la parte más triste. Que nosotros nos levantemos o que nos acostemos o a la hora que tú tengas tu tiempo de oración y no tengas por quién orar, que digas, pues basta y sobra con lo mío, ¿no? Porque hay veces que podemos pensar de esa manera. Basta y sobra con la necesidad que yo tengo y pues las de los demás, no sé. Ahorita que nuevamente nos volvieron a dar la lista de oración y que en realidad yo me siento muy comprometida con estar orando, hermanos, por cada una de las necesidades. Hay quienes no se anotaron. Digo yo, pues qué padre que no tenga ninguna necesidad, ¿verdad? Debe de estar viviendo ya en el cielo con el Señor. Porque lo que es que aquí en la tierra tenemos harta necesidad todavía. Y no podemos decir, no, pues aquí no, aquí me la libro yo porque mira, estoy tan bien que la mera verdad no. Pero entonces estás tú haciendo caso omiso a cuántas otras de las de aquí estamos en esas necesidades, ¿verdad? Porque yo en esta semana a lo mejor muchos no supieron, estuve bien mala. El domingo, no sé si se acuerdan, me empecé a sentir mal. Y estuve fatalmente mal domingo, lunes, martes, miércoles y hasta el jueves. A Dios gracias que ya la libré. Pero fue un tiempo, de verdad, no me había sentido tan mal en no sé en cuántos años, que fue malísima, malísima, malísima, malísima. No veía dónde que se presentaba lo de ir a cobrar, se presentó que nos están haciendo ahí el baño y haciendo unos arreglos en la casa de ustedes. No tenía ánimo para nada. Horrible es la enfermedad, hermanos. Horrible es la enfermedad física y horrible es la enfermedad espiritual. Toda enfermedad, hermano, es algo horrible. Yo no sé quién pueda decir, ay, qué padre que estoy enferma. No sabes cómo me la disfruto ahorita con este dolor de estómago. No. Yo creo que toda enfermedad, hermanos, viene a nuestra vida y viene que es algo que cuando estás acostumbrado a que no te duela nada, cuando estás acostumbrado a que tu vida la puedas llevar de una manera tan rutinaria a la mejor y que tengas muchas cosas que hacer y que a la mera hora cuando te enfermas no puedes hacer nada, como que te amaniatas, ¿no? Y te quedas ahí en un estatus en tu casa de manera que yo nada más oía los tamborazos y los tras, tras, ahí los golpeteos en lo que estaban arreglando en la casa de ustedes. Y no poder hacer nada, era una nube de tierra, era totalmente tiradero. Y no poder hacer nada, es horrible la enfermedad. Háblale física y espiritualmente. Espiritualmente cuando no puedes hacer nada, ¿no? Que estás todo mal. Y estás así, nada más viendo pasar las cosas, ¿no? Así. Cuando en nuestra vida, hermanos, de verdad, es algo tan grande y tan maravilloso el sabernos sanos. Sanos física y espiritualmente. Es algo hermoso podernos sentir sanos. Y a Dios gracias, pues ya el jueves ya Dios dio banderazo. Y me levanté con mucho ánimo y dije, no, pues ahorita es cuando voy a tener que hacer recogedero de cosas porque no es posible vivir así. Y ya me puse a hacer todo mi quehacer, lo que me correspondía. ¿Eh? ¿Qué tal la banda? ¿Eh? Bueno. ¿La mandaste a extraer? Con buen fondo musical. Entonces, hermanos, de verdad, que hay que tener mucho cuidado. Cuando físicamente nos enfermamos, detectamos que estamos mal o no. Luego, ¿verdad? Yo les decía el domingo, es que me estiro, y decía mi hijo Jonathan cuando estaba chiquito, es que mamá, cuando estoy enfermo y me estiro, ay, es que se siente sabroso. Sí, ¿no? Que te duele todo el cuerpo y te estiras así, ¿no? Cuando estás todo adolorido del cuerpo. Y cuando estás espiritualmente enfermo, también te da dolor. Pero no quieres que esa situación se componga. Te empiezas a conformar a vivir con una enfermedad. Y eso es lo malo. aprender a vivir con una enfermedad, ¿sí? Entonces, en esta tarde, hermanos, yo agradezco mucho a Dios porque Dios es un Dios de orden, hermanos, y Dios, así como nos ha estado hablando en la escuela dominical, preciosas escuelas dominicales, hermanos, en las cuales no terminamos de agradecer a Dios por toda la enseñanza que recibimos. Ustedes como padres están tomando un curso de verdad de tan importante, hermanos, para la sexualidad de sus hijos y sobre todo el saber que pueden ustedes en sus generaciones venideras, hermanos, puedan ser mejores. ¿Sí? A tanto descuido hasta el día de hoy todo lo que se ha venido recibiendo, ¿no? Porque dice la Escritura ahí en el libro de Romanos que el descuido, hermanos, porque no le dieron la gloria a Dios, sino que se desviaron y entregaron su mente y su corazón a otras cosas. Entonces, cuando nosotros vamos analizando la palabra de Dios, hermanos, y vamos viendo todo lo que el Señor tiene para educarnos, para prevenirnos, para cuidarnos, es algo grande. Órale, ahora tenemos bebito, ¿verdad? ¿Qué es niño? Niño, otro niño. Entonces, hermanos, de verdad, es de agradecer mucho a Dios por todo lo que el cuidado que tiene. Como padres, hermanos, los que gracias a Dios han hecho un esfuerzo por estar en la escuela dominical, gracias a Dios por sus vidas, de verdad. Gracias a Dios por sus vidas. Por los jóvenes que están aquí, gracias a Dios por sus vidas, porque la verdad les va a servir. Si el día de mañana a lo mejor alguna amiguita o algún compañero de escuela o en el trabajo, yo no sé de qué manera ustedes van a poder compartir todo esto, hermanos, o cuando te lleguen a invitar a hacer cosas que no están bien, ¿verdad? Sexualmente, con el amigo, con el novio, porque ahora hasta con los amigos con derechos, porque esa es otra nueva versión de ahora, los amigos con derechos. ¿Y cuáles son los amigos con derechos? A los que te dejas que te den tu abrazo, tu beso, y luego aún hay más, ¿verdad? Entonces, y algo más. Entonces, quiere decir, hermanos, que las cosas se van haciendo así. No, mira, tú eres mi amiguis con derecho, sin tener ningún compromiso contigo, ¿no? Pero, pues, tienes que hacer esto, esto, esto, esto, esto, y lo hacen, ¿no? Las jóvenes, ¿saben por qué a veces tanto joven hace este tipo de cosas, hermanos? Por sentirse aceptado. A veces esa es una manera de poderse sentir aceptado. Órale, pues mira, no entro en el clan de todo este grupo, pero si le entro a hacer este tipo de cosas, y aguas con los cristianos, porque como los cristianos tenemos otra norma de vida que supuestamente tiene que ser diferente, entonces cuando te hacen ese tipo de invitaciones y dices tú, oye, pues entonces ¿de qué planeta vienes? Tú no estás de acuerdo con todos nosotros, ¿no? Como que no estás, decía el hermano César, no, es que cuando existe el temor de Dios, pero cuando no lo existe, hermano, eres la presa más fácil. Aunque hayas escuchado de la palabra de Dios, en los 5 minutos que se te olvidan el temor, que conoces a Dios, todo lo que conlleva, hermanos, pácatelas. Porque cuando está el temor de Dios es otra cosa en nuestra vida si lo vivimos. Pero cuando está, nosotros nos interesan más, cuando a veces, oye, es que ese joven no te conviene, es que esa joven no te conviene, miran, no conoce del Señor, van a chocar definitivamente. Y las jóvenes y los jóvenes, se va a convertir, como si fuera tan fácil, ¿no? Se va a convertir. Nos decían en ese estudio que tuvimos de es bueno y es malo, del joven que está abajo, que es el que no conoce a Dios, y la joven que está arriba. Y que es más fácil que te jalen hacia abajo que tú lo jales hacia arriba. Entonces muchas veces se cree que son los superpoderosos, ¿no? Que van a hacer cambiar cuando no quieren cambiar. Y cuando te están pidiendo cosas que van en contra de los preceptos que Dios te está enseñando que tengas. Por tu cuidado, por tu salud, por tu presencia. Porque el día de mañana que te cases, no te lo van a restregar así en la cara. ¿Sí? No, pues así como fuiste conmigo de facilota o de facilote, con cuántos más, ¿no? Aunque él haya sido el único en tu vida. Entonces se vienen tantas cosas, hermanos, que son... A mí se me hace tan denigrante en las jóvenes que les tengan que estar diciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque un día amorosamente dijeron, es que te doy todo, te entrego todo. No sabes cuánto he necesitado este momento para entregarme todo a ti. Y bien, órale, ¿no? Te entregas y el día de mañana eso te lo toman de facilidad. Entonces, hermanos, la verdad es que como padres, qué buenos los que están aquí como papás, poniendo atención a ello y tomando dirección de vida y platicándolo con sus hijos, que si el día de mañana sus hijos toman otra dirección totalmente diferente, no fue por culpa de ustedes, fue por la decisión de cada uno de ellos que quiso tomar eso. ¿Bien? Entonces, yo en esta tarde, hermanos, traigo una palabra que el Señor nos hace ver. Que a pesar de las pruebas, que tenemos una hermosa comunidad de fe, que podemos estar orando, que estamos intercediendo por muchas necesidades, que necesitamos de la iglesia, ¿sí? Porque yo necesito de la iglesia como tú necesitas de la iglesia, porque Dios la instituye como algo, hermanos, tan maravilloso como su cuerpo. ¿No necesitas de tu cuerpo? ¿No necesitas de tu mano? ¿No necesitas de tus pies? ¿No necesitas de tus oídos? ¿Yo me valgo por mí sola o por mí solo? Llegamos a muchas veces a decir. Hay gente tan orgullosa. Es que yo, por mí mismo. Yo, mira, yo no necesito nada de nadie. Así hay gente que dice. Qué triste, ¿no? Porque a una mano no le puedes decir, no te necesito. Porque para rascarte, para tomar algo, para hacer algo, necesitas tus manos, ¿no? Gracias a Dios Dios nos formó con un cuerpo perfecto, hermanos. Perfecto en el cual nuestras manos sirven para hacer algo, para una acción. Nuestros pies sirven para hacer otra. Nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Todo está diseñado perfecto. Perfecto para que se conduzca perfectamente. Algo cuando está mal, cuando entra algo malo, como lo que fue a mí, lo que me pasó, no sé qué fue lo que me comí, ¿verdad? Pero debió de haber sido algo malo que mi cuerpo empezó a rechazarlo, porque es tan perfecto que cuando algo no está bien, lo tiene que quitar, lo tiene que vomitar, y van para afuera, ¿no? Échale, y verde, decía yo, Dios mío, pues qué cosa comí verde, ¿no? Sin embargo, hermanos, son de las cosas que gracias a Dios, pues Dios da una limpieza, ¿no? Y estomacal y ya. Pero ¿qué quiere decir con esto? Cuídate, cuídate, cuídate. Y yo creo que son las alertas en nuestra vida, el cuidarnos de una manera bien especial. Entonces, ahí está, hermanos. Nosotros como padres vamos a desarrollarnos como tales y vamos a seguir haciendo las cosas que el consejo de Dios siempre va a ser sabio, dirigido y aprovechado para aquel que quiera, hermanos, y aquel que quiera seguir sobre sus estatutos y sobre sus lineamientos, siempre va a ser una bendición. Siempre va a ser una bendición. Lo que Dios te dirija, termina en bendición, hermanos. Siempre va a terminar en una bendición. Ahorita escuchaba de nuestro hermano, el que escribe Una Vida con Propósito, que acaba de fallecer uno de sus hijos. Muy fuerte el punto, porque siempre un hijo es algo doloroso. Y un hombre que se dedicó a y se ha dedicado a servir a Dios y que las pruebas no dejan de llegar. Podemos decir, híjole, Pablo, ¿no? Ahorita del que vamos a hacer mención de él, Pablo, un perseguidor de la iglesia y después teniendo un encuentro personal con Jesús, y empezó a predicar, y empezó a hablar, y empezó a llevar su evangelio, del evangelio del Señor, hermanos, y al final lo toman preso en Roma, que es todo el libro de Filipenses, donde él escribe esta carta juntamente con Timoteo, pero las pruebas estaban latentes, hermanos, pero a través de cada prueba hay una grande bendición cuando nosotros la sabemos canalizar, ¿sí? Y en esta tarde de esto es lo que vamos a hablar. ¿Sí? A veces en nuestra vida, en algunas ocasiones hemos llegado a vivir pruebas demasiado fuertes. Pero ya solucionadas las pruebas, hermanos, como que empezamos, es como con el cuerpo. Yo les decía el día de ayer que nos hicieron favor de visitarnos nuestros hermanos, el hermano Ramón de Durango, el hermano Lorenzo de allá el hermano Ramón de Zacatecas, el hermano Lorenzo de Durango, el hermano Hugo de Coacalco, vinieron y nos visitaron, ¿sí? Hicieron una travesía para venirnos a saludar, para ver cómo estábamos, cómo estaba la iglesia. Pues muy bien, hermano, gracias a Dios. Entonces, vienen y pasamos un rato con ellos bien y gracias a Dios estuvieron aquí en la iglesia. Y después ya tuvieron que retirarse porque el hermano Hugo tenía a las 5 de la tarde que estar allá en Coacalco. Son de las cosas, hermanos, que tú vas viendo cómo los siervos de Dios se empiezan a mover para estar trabajando en la obra de Dios. Lo mismo Pablo sucedía, ¿no? Después de su conversión, él empieza a trabajar arduamente para que se extienda el evangelio y sea llevado a todos los lugares, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros, aún en medio de nuestras necesidades. Pero siempre y cuando nosotros les demos la ubicación perfecta a cada una de estas necesidades que nosotros llegamos a tener, van a terminar con un final feliz, ¿sí? Si nosotros canalizamos bien las cosas, van a terminar con un final feliz, ¿sí? Pero si nosotros añadimos más problemas al problema, pues esto se va a complicar aún más. Es con las enfermedades. Ahorita yo en la mañana decía ayer, es que no quiero comer nada que me vaya nuevamente a lastimar. Porque no quiero volverme a lastimar como estuve lastimada estos días. ¿Y cuántas veces en nuestra vida podemos decir, yo no quiero de esto porque no quiero volver a ser lastimada por las mismas situaciones? Pero conforme van pasando los días, no sé si a usted le pase, que no puede comer esto o que no puede comer el otro, pero ya sintiéndose bien, nuevamente vuelves a agarrar el mismo pasito de antes, ¿no? Esto, pues, ¿qué es tanto que tantito, no? Esto, y viene, y viene, y viene, y de tal manera que nuevamente, de aquella limpieza que ya se generó en dentro de tu cuerpo, dentro de tu espíritu, nuevamente se vuelve a contaminar, y nuevamente vuelve a enfermarse, ¿sí o no? Eso es lo que sucede, hermanos. Nuestro espíritu se enferma, nuestro cuerpo se enferma. ¿De qué manera podemos estar alertas en no dejar filtrar cosas, verdad, que nos hagan daño? Eso es ahí a donde tenemos que tener mucho cuidado en esto que hoy nos va a hablar el apóstol Pablo, ahí en Filipenses 1, del 12 al 14. Pero nos vamos a poner de pie en esta tarde, ¿sí? Yo quiero agradecer mucho a Dios por la labor que hacemos, que hacemos en referente a ir y llevar la palabra de Dios. Oren por el doctor Cuaz, porque ya ven que le regalé su libro de Una Vida con Propósito. El viernes lo fui a ver y me dice, voy día con día con él leyéndolo. Fíjate, quiere decir, hermanos, que me dio dato y seña. Eso quiere decir que está interesado en leerlo. Porque si no me hubiera dicho, ah, pues está bueno el libro. Pero no. Y aparte de él, lo está leyendo su mamá. Dice, no, lo estamos combinando. En la mañana lo leo yo y en la tarde lo lee mi mamá. Entonces, hermanos, fíjense, una labor. Por eso, nunca piensen que el llegar un libro, el que gasten, es inversión para el reino, hermanos. El que nosotros hacemos cuando damos este tipo de obsequios. Entonces, en esta tarde vamos a hacer nuestra declaración de fe y vamos a tomar nuestra Biblia con la mano derecha y poderle decir al Señor que esta es mi Biblia, que toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te agradecemos tanto en esta tarde, Señor, por todo tu amor y por toda tu misericordia, Dios. Tu palabra, Señor, haga el cometido en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la familia de Norma, Señor, que está su hermana, su cuñado. Señor, que tu palabra no torne vacía, Padre. Asimismo, en cada uno de los que estamos aquí, Señor, que no torne vacía. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a lo más profundo de nuestro corazón. No permita, Señor, que salgamos igual, Dios, sino, Señor, renovados, fortalecidos a través de tu palabra. Todo esto te lo pido en ese nombre, Señor, que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, no permitas que hable, Señor, cosas que no sean de edificación, que no sean tuyas, Señor, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Así es que vamos a abrir ahí Filipenses 1, del 12 al 14. ¿Amén? ¿Ya lo tenemos? Y dice así su palabra. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y a todos los demás y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Tomen asiento, hermanos. El apóstol Pablo está preso y esa es una de las cosas más significativas de la carta, como hemos estado haciendo mención. Se trata de un gran misionero que ha viajado por diferentes partes del mundo, entonces conocido plantando iglesias, confrontando líderes políticos y religiosos y proclamando el Evangelio. Sin embargo, ahora está en prisión. ¿Acaso esto significaría el fin de su ministerio, hermanos? De ninguna manera. De ninguna manera, hermanos. Ahora sí que, si estamos en algún hospital, en la cárcel, yo espero que no, ¿verdad? Yo espero que no vayamos a hacer visita de esas, ¿verdad? Pero si por alguna necesidad o por ir a proclamar el Evangelio como lo fue Pablo e ir a visitar la cárcel, hermanos, pues yo creo que ahí también es un margen donde nosotros tenemos también oportunidad de ir a compartir de la palabra, ¿verdad? Cuando vamos a los hospitales, cuando vamos a cualquier parte, hermanos, donde es que nos den cavidad para introducir la palabra, hagámoslo, hermanos, porque es importante, ¿sí? No sabemos el día de mañana si la gente nuevamente la volvamos a encontrar y podamos tener esa oportunidad que Dios nos está dando. Entonces, ahí no había terminado su ministerio, hermanos, ni su ministerio apostólico, ni su ministerio como misionero, hermanos, sino todo lo contrario. Todas las cosas, hermanos, que le acontecen a uno con una visión diferente a lo que nosotros podemos verla, si de una manera nosotros vemos que algo está pasando en nuestra vida y nosotros le damos el enfoque que Dios quiere, hermanos, va a llevar un propósito, ¿sí? Si hay una enfermedad y nosotros a través de ella podemos predicarles a la gente, pues lo vamos a hacer, ¿sí? Pero hay gente que no le gusta predicar la palabra y yo creo que uno de los pasos que el Espíritu Santo, yo creo que de las cosas que a nosotros nos deben de identificar, hermanos, cuando nosotros conocemos de Dios, es dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿sí? Empezar a compartir la palabra con aquellos que no la conocen. Entonces, para Pablo no era ningún problema el estar preso, porque ahí mismo, hermanos, él tenía la oportunidad de estar compartiendo con la gente, ¿no? Y aún estando él preso, hermanos, los hermanos que estaban orando por él, que estaban intercediendo por él, hermanos, estaban también siendo liberados, que a través de todo lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo, hermanos, para ellos estaba siendo de bendición y ellos podían canalizar ese momento tan difícil como para que también ellos estuvieran predicando el Evangelio. Y yo creo que en nuestra vida siempre tiene que haber eso, hermano, siempre tiene que haber eso. El hecho de nosotros poder tener oportunidad de establecer el reino de Cristo aquí en la tierra a través de lo que nosotros estemos predicando de su palabra, ¿no? No somos de la secreta, no es algo que nos avergüence, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios ahí en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿eh? Porque es potencia de Dios, hermanos. Es una dunamis, es una bomba, es una dinamita, es algo que explota, es algo que lleva, hermanos, a muchas situaciones en la vida, hermanos, de la gente como la llegó a nosotros. ¿Fue una dinamita o no a nuestra vida? Sí, cuando llegó a nuestra vida, llegó como dinamita. Yo me acuerdo que cuando llegó, híjole, decía yo, no, es que no puede ser posible que esto esté pasando, ¿no?, en mi vida. Y sí, a Dios gracias, ¿no?, porque llegó esa palabra. Y yo creo que es la misma, ¿no? Yo no sé si en tu vida no esté siendo una dinamita, pero si es una dinamita, hermano, explótala, que explote, que verdaderamente sea compartida con otros, con demás. Yo me acuerdo que llegó la palabra a nosotros inmediatamente. Enrique fue allá con su familia, yo fui también allá con mi mamá a predicarles la palabra y a decirles que algo nuevo había sucedido en nosotros y que habíamos encontrado a Dios. Y era algo nuevo, era algo novedoso, era algo que no nos podíamos callar, ¿sí? Y cuando eso sucede, hermanos, yo no sé por qué al paso del tiempo la gente se va callando. Se va callando y ya no es esa dunamis que debe de haber en nuestra vida. Para Pablo lo fue siempre, hermanos. Después de aquel, si aún fuera de tener el conocimiento y de tener ese encuentro personal con Dios, peleaba por situaciones malas que no estaban del todo, sino religiosamente llevándolo a cabo. Pero cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que cuando la palabra llega a nuestras vidas y va con esa dinamita con la cual se puede dar, y digo yo, Señor, gracias, ¿no? El viernes que pude ver al doctor Cuas, es un doctor bien altote, ¿no? Le he de llegar a la cintura y lo abrazo, ¿no? Y le digo, Doc, le digo, ¿cómo? No, fíjense lo que son las atenciones, hermanos. Eso yo agradezco mucho a Dios por ello. Pasé al consultorio y él estaba en consulta y sale su secretaria y me dice, pásele, señora Lupita. Sí, dije, no, ya hoy no me tocó verlo. Ya había hablado yo con él en la mañana y le había hecho mención. Le digo, ¿qué pasó, Doc? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ha estado? No, pues qué bien. ¿Cómo va con el libro? Lo estoy leyendo día con día, como dice. Ya ahí me dio buena clave. Dije, no, ya sí lo está leyendo. Ya me pasó al consultorio la muchacha y ya pasé a lo que iba, y cuando yo iba a salir, él se salió de la consulta para encontrarme, hermanos, y para decirme muchas gracias por el libro, muchas gracias por lo que ha estado compartiendo conmigo. Entonces, hermanos, son de las cosas que uno agradece mucho a Dios por lo que Dios está haciendo, no por lo que yo hice, por ya haber llevado un libro, porque Dios fue el que movió a hacerlo, ¿sí? Cuando ya vamos viendo y va y me abraza, ¿no? Les digo que yo le llego a la cintura. Y la mamá, pues es lo que te digo, que él lo lee en la mañana y la mamá lo lee en la tarde. Entonces, inmediatamente me dio información, ¿verdad? Cosa que yo le agradezco mucho por tomar su tiempo de dejar a la persona que estaba en consulta para venirme a dar las buenas noticias, ¿no? De lo que estaba sucediendo en su vida. Eso quiere decir, hermanos, que la victoria de la fe es una experiencia plural. Es algo de lo que veníamos orando. Yo oro todos los días por los doctores, hermanos, ¿sí? Oro todos los días por ellos porque en primer lugar son gentes necesitadas de Dios. Y otra de las partes, Enrique siempre caminó por fe en vender relojes. Él nunca les hizo firmar nada y son relojes caros los que se les dejan a los doctores. Él es de los clientes más fuertes, el doctor Cuasi. Entonces, estando orando, cuando supimos que le dio el infarto, pues, ¿qué querían que hiciera? Si se lo hubiera llevado el Señor, pues ¿qué querían que hiciera? No había nada que hacer. ¿Sí o no? Pero uno vive por fe, Enrique, de esa manera, y esto lo seguimos aplicando hoy en día. Le digo a mi hijo César, así era tu papá y así vamos a seguir los lineamientos. Dios nos ha sostenido a través de esto muchos años, hermano. Entonces, gracias a Dios por lo que Dios ha puesto. Entonces, cuando supimos del infarto, pues seguimos orando por él. Y Dios lo tiene con vida para que termine de pagarnos. Dios lo tiene con vida porque Dios tiene un propósito para él, hermanos. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros vamos viendo todo eso, y cuando la palabra que se siembra no torna vacía, hermanos, va con un propósito, ¿no? Y era lo mismo. A través de estar orando por esta necesidad, acuérdense que estuvimos orando por él y que vamos a seguir orando por él. Yo el viernes ya lo veía cansado y le digo, Doc, no vuelva nuevamente a tomar la misma rutina de antes. Por eso les digo, tantito se empieza a sentir la gente bien y nuevamente se vuelve a esclavizar de lo de antes, ¿sí? Y el doctor nuevamente, ¿no? No, dices que yo ahorita ya estoy bien cansada, ¿sí? No, le digo, ya lo veo que arrastra hasta los pies mi Doc. Ahorita sí ya viene bien cansado. Dice, sí, ya ahorita estoy desde las 11 de la mañana, eran las 10 de la noche y todavía estaba en el consultorio. Es un hombre que trabaja mucho. Pero yo a lo que voy, hermanos, es a que verdaderamente cuando llega la palabra y hace esa dinamita en nuestra vida, hermanos, es una transformación total. Y era lo que Pablo en esos momentos, cuando él llegó a su vida, esa palabra, esa dinamita, lo que a él le vinieron a provocar, el que él fuera ese el apóstol, hermanos, que más predicó la palabra, fue un hombre muy preparado, fue preparado a los pies de Gamaliel, un teólogo, pero que sin embargo, hermanos, la victoria la pudo tener al vencer, usar las circunstancias para triunfar. Y eso yo creo que en nuestra vida son las que nosotros debemos de tener bien claras y bien sencillas, ¿sí? Pablo informa a los hermanos que a pesar de estar preso, todo lo que le ha pasado ha resultado para bien. Y ahí veíamos esta palabra, dice que progreso, para el progreso del evangelio, se traduce en el ambiente militar, que quiere referirse al avance del ejército. El origen de la palabra es derribar de antemano, ¿sí? Con la idea de quitar los obstáculos que impiden la marcha de los soldados. O sea, un soldado cuando va marchando, hermanos, y al decir progreso, es derribar de antemano para que se quiten de en medio y pueda pasar y puedan pasar los soldados libremente. Y Pablo dice que todas sus experiencias, incluso las aparentemente negativas, como ser perseguido y apresado, ha redundado en progreso, o sea, en derribar de antemano. Y esto, hermanos, llevaba a él como un gran respaldo, ¿sí? Esto no es posible cuando tenemos... Esto nos es posible cuando tenemos una comunidad que ora por nosotros. Y por lo que Pablo estaban orando, los hermanos de Filipenses o los hermanos de Filipos, era precisamente estar intercediendo por él para que avanzara, para que llegara la palabra a muchos lugares. Estando preso, podemos decir, ¿a quiénes iba a llegar? Pues a la gente que estaba a su alrededor. Él estaba en una casa de ¿cómo les llaman? De resguardo, a donde a él lo tenían, pero él tenía acceso a platicar con los del ejército, hermanos, ¿sí? Con los militares de alto rango y poderles compartir la palabra. Yo creo que en nuestra vida, hermanos, a veces uno se siente menos, ¿no? Y poder decir, no, ¿yo qué voy a hacer con doctores? ¿No? Y relacionarme yo con hombres que con los únicos que me relacionaba eran con mis hijos y ahora me tengo que estar relacionando con hombres, ¿no? Entonces, al poder hablar y al poder compartir, hermanos, es algo que verdaderamente no nos limita. Dios no nos limita, nos da la victoria para poderlo hacer. Y era precisamente lo que a Pablo en esos momentos le estaba sucediendo, ¿no? Él estaba haciendo un progreso, ¿sí?, del evangelio. Esto solamente era posible, hermanos, cuando gente está orando por cada uno de nosotros. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué tan importante es la comunidad de fe, hermanos? Las dificultades son a los cristianos en comunidad como lo es el viento de un cometa, hermanos. ¿Sí les gustan ver los papalotes? ¿De qué manera se elevan? El aire es algo importante para ellos para que se puedan elevar. Sin el aire, hermanos, se vienen para abajo. ¿Sí? Tienen que tener una manera muy especial para poderlos. Yo me acuerdo que de chica hacíamos los con tiras de las escobas, no sé quién llegó a hacer. Digo, han pasado los años, hermanos, ¿sí? Han pasado los años. No soy la jovencita, ¿verdad? Ya tengo mis 60 abriles, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que hacíamos con las de las escobas, ¿cómo se llaman? Y hacíamos con papel china y les amarrábamos hilo. Y luego me acuerdo que nos íbamos así a lugares donde estuvieran libres y a correr. Y empezábamos a ver cómo se empezaban a elevar, hermanos. Y era algo bien bonito, porque les poníamos su cola de listón de colores. Entonces se entretenía uno y viendo cómo se elevaba, ¿no? No, el mío se elevó más. No, el mío... A mí casi no me gustaron jugar con muñecas. A mí me gustaba jugar mucho al trompo. Me gustaba jugar Valero, me gustaba jugar al papalote, me gustaba jugar canicas. Una vez de las canicas y de los volados, les platico en una ocasión que nos quedamos ahí en la Ciudadela en México y ya no teníamos para regresar, nos quedaron de pasar por mi mamá y por mí, ya no regresaron. Entonces no teníamos ni para el camión. Decía, mamá, no traigo más que 50 centavos. Así, le digo, préstamelos. Con el de los merengues, ¿no? ¡Órale! Vamos, no, ya hasta perdí la habilidad. No, pero hábil. Entonces me acuerdo que pasó el de los merengues. Volado, órale. ¿Día cómo? Día 50. Órale. Águila o sol. No, pues, águila. Gracias, hermano. ¡Sale! Voy a tener que seguir practicando porque ya se me olvidó. El caso, hermanos, que me saqué como 10 pesos... Y llegué con mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Ya tenemos para regresarnos, ¿no? Entonces, las cosas, hermanos, así eran. Pues sí, de esa manera. A mí las muñecas no era algo que a mí me gustaran mucho. No era algo que a mí me fascinaran. Sí tenía muñecas, pero para mí era más interesante jugar canicas. Las bombochas, ¿no? Las bombochas y luego desde aquí, a ver, tras, ¿no? Así le daba uno. A mí me... Bueno, esas muñecotas, esas son aparte. Esas muñecotas fueron aparte. Pero quiero decirles, hermanos, que son de las cosas en las que a mí me gustaba, ahorita que estamos hablando de los cometas. Pero así que cuando nosotros tengamos dificultades, hermanos, y que estas puedan venir a nuestra vida... Pues podemos darles la bienvenida, hermanos, y decir, pues bienvenidas, ¿no? Órale, pues ya están aquí. Dios es un Dios de propósitos, ¿sí? Y a pesar de cualquier circunstancia, hermanos, Dios tiene un propósito para con ellas. Estamos hablando de una victoria, hermanos, y para las victorias se necesita vencer. Y vencer significa cumplir con la misión a pesar de las dificultades. Y yo creo que en nuestra vida así debe de ser, ¿sí? A Pablo no le importó estar preso, sino que ahí se generó el ministerio y él pudo llevar la palabra a muchas gentes que estaban cerca de él, como a nosotros. Muchas circunstancias nos pueden ayudar para nosotros predicarles. Y hay una historia aquí de una pequeña que ya se las he hecho mención, de que ella quería, de regalo de cumpleaños, le dijo a su papá que él le gustaría que le regalara y ella le pidió unos tulipanes. Y el papá dijo, sí. Pasaron las semanas y llegado ya el momento en que se acercaba el cumpleaños de la hija, pues fue a buscar los tulipanes. Los tulipanes no se dan en todo el año, hermanos. Únicamente en los tiempos de frío. Yo casi lo tengo bien presente porque cuando Mónica, ella es de enero, entonces, cuando queremos comprarle algún arreglo floral para ella, No hay más que tulipanes. Entonces le hemos llevado, casi por lo regular, le compramos su tulipán. Ah, bueno, pero yo le di tulipán. Ay, qué envidiosas. El caso es que los tulipanes no se dan en cualquier temporada. Esa temporada que la niña le había pedido al papá, no había tulipanes. Y se fue a buscarlos a todo el pueblo, hermanos, a todas las florerías del pueblo, y no, pues no hay tulipanes, no, pues no hay tulipanes. Dice, bueno, como último recurso me voy al mercado y a ver si ahí encuentro tulipanes. Y se encontró a una viejita, ya les había hecho mención, que ponen, de esas que ponen así sus hierbas, ¿no? En el suelo. A mí deme de estas, deme de esta hierbita para hacerme un té. Y ahí hay epazote de perro, dicen por ahí, ¿sí? Para el estómago y varias hierbitas por ahí. Y le preguntó, dice, oiga, ¿de casualidad no tiene tulipanes? Y le dijo, sí, tengo bulbos de tulipanes. Dice, ¿cuántos quiere? No, pues deme una docena. Entonces ya agarró los bulbos del tulipán y los metió en un pedazo de periódico, se los envolvió y se los dio. Dice, ahora que llegue a su casa, dice, ¿estos son tulipanes? Sí, dice. Dice, va a ver, dice, trabájelos, dice. Ahora sí que vaya a su jardín, hágales un hoyito ahí en la tierra, dice, los entierra, los está cuidando y va a ver, se va a sorprender. Y ya se fue. Entonces llegó el cumpleaños de la niña y envolvió los tulipanes en el papel periódico, pero los metió en una cajita y se los entregó a la hija, ¿no? Y la hija, así toda entusiasmada, abre y va viendo los bulbos de tulipán. Son feitos, hermanos, bastante feitos. Y la niña empezó a llorar. No, pues si te pedí tulipanes, no te pedí estas cosas tan feas. Entonces le dice su mamá, bien sabiamente, le dice, a ver, ven, mija, vamos a sembrarlos allá al jardín y no empieces a llorar. Ya se fueron, sembraron los tulipanes y el papá le dice, hija, pues es que esto fue lo único que encontré, las flores no lo estaban. Entonces ya fueron y al paso de los días, hermanos, se van encontrando en el jardín que empiezan a salir un bonche de flores de tulipán. Un bonche. Y cuando el papá regresaba a casa, la niña salió a recibirlo con mucho cariño. El padre estaba sorprendido de tantas expresiones de amor, así que preguntó, ¿qué pasa? La niña tomó de la mano y le dijo, te pedí media docena de tulipanes, pero mira, mira, son tantos los tulipanes que ni los puedo contar. Cuando somos parte de una comunidad de fe, las aparentes desgracias, hermanos, en realidad son bulbos de bendiciones. Si las tratamos adecuadamente, ¿sí? Si nosotros les damos el trato adecuado, van a venir a ser y a poder florecer y convertirse en victorias. Yo creo que eso en nuestra vida, hermanos, va a terminar de ser algo bien grande y bien maravilloso, ¿sí? Va a llevarnos a pesar de situaciones de desgracia, hermanos, van a llevarnos a grandes victorias. Cuando somos parte de una comunidad de fe, las aparentes desgracias en realidad son bulbos de bendiciones si las tratamos adecuadamente. Pueden florecer y convertirse en victorias. Pablo entendió esto y a pesar de sus cadenas pudo cumplir con el plan de Dios para su vida. ¿Qué esto nos lleva, hermanos? A que usemos las circunstancias para cumplir nuestra misión, ¿sí? Cualquier situación que sea, por difícil que nosotros la veamos, canalizadas totalmente, hermanos, en Dios, claro que nos va a llevar a una verdadera, a vencer cualquier situación que se presente y a sobre todo a canalizar las bendiciones como lo vemos ahorita con estas bulbos de tulipán. Si no les hubieran dado el trato debido a esos bulbos, hermanos, se secan. En una ocasión me regalaron una pata de elefante. El exceso de agua pudre las plantas, hermanos. Y así mismo con cualquier planta, y me imagino yo que los tulipanes también tienen su trato especial para poderlas estar regando como cualquier planta. Si tú les excedes de agua, se te pudren. Si nosotros nos excedemos, hermanos, en situaciones y no de cuidado para nuestra vida, las situaciones que se van a poder canalizar para bien se canalizan para mal. Entonces, a esto es a lo que nos referimos. Si tratamos adecuadamente todas estas pruebas, hermanos, van a florecer y se van a convertirse en unas victorias. Vencer significa influir positivamente en los demás. Por si todo lo anterior fuera poco, Pablo nos cuenta una bendición más. No solo había podido compartir el evangelio con personas importantes de la corte del emperador, sino que los cristianos habían cobrado ánimo y todo a causa de su situación. Cuando somos parte de una comunidad, la bendición se convierte en una cadena que crece y se comparte de vida en vida. No impidamos las bendiciones, dejemos que Dios nos una una a una y perfeccione y nos haga crecer a causa de las aventuras de fe que compartimos. Eso quiere decir, hermanos, que a pesar de circunstancias y de situaciones y de problemas y de necesidades, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? El desánimo yo creo que en el cristiano nunca debe de caber, porque yo creo que es un arma que el diablo ocupa para hacernos tristes, hermanos, sino todo lo contrario. Tenemos que enfrentar las necesidades con alegría, con gozo, con madurez, enfrentándonos a las dificultades en comunidad, y dejemos que Dios nos enseñe, nos bendiga, nos rescate, nos perfeccione y use nuestras experiencias para bendecir a otros. Así es que en esta tarde, hermanos, el hecho de ser una comunidad, el hecho de tener pruebas, el hecho de tener problemas, el hecho de tener enfermedades, necesidades, estas, hermanos, no van a apagar nuestra vida, sino todo lo contrario, nos harán más que vencedores, canalizando y cuidando debidamente lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Así es que en esta tarde nos vamos a poner de pie, ¿sí? Es importante compartir. Si no llegan aquí en esa lista de necesidades, hermanos, ¿cómo vamos a saber por lo que tú estás pasando? ¿Sí o no? Si nosotros decimos, yo puedo sola, Dios es el único que sabe lo que yo tengo de necesidad. Pero Dios, hermanos, por algo estableció la iglesia, con un propósito grande y maravilloso, hermanos. El poder orar, cuántas necesidades que hemos orado no han sido respondidas, hermanos, y hemos podido tener victoria en muchas de ellas. ¿Y saben gracias a qué? Principalmente eso ha sido gracias a Dios. No únicamente, hermanos, el hecho de ser una comunidad de fe, hermanos, nos lleva a ser más que vencedores en su nombre. Y yo quisiera que en esta tarde no menospreciaras lo que es la iglesia. Valórala verdaderamente. Recuerda que es la esposa, la novia de Cristo, hermanos, ¿sí? Y que ella tiene un lugar bien especial para Dios. Y ese lugar tan especial somos tú y yo, que pertenecemos a ella, ¿sí? Por ti solo nunca vas a poder salir, ¿sí? Aunque tengas a Dios dentro de tu vida, ¿sí? Pero hay una comunidad aquí por la cual estamos y nos sentimos como una familia, ¿sí? Yo creo que aquí la iglesia, si en algo se ha identificado, hermanos, es porque como somos como una familia, ¿sí? En nuestros momentos difíciles, hermanos, es donde venimos, platicamos, exponemos nuestras necesidades y las dejamos en las manos de Dios, y Dios nos da la victoria, hermanos. Yo creo que en esta tarde tenemos que agradecerle mucho a Dios por pertenecer a una comunidad, ¿sí? Es como una familia, hermanos, ¿sí? Hay alguien que no, que tiene familia, pero como si no la tuviera, y yo así veo a veces cuando somos indiferentes con la iglesia, ¿sí? Teniendo una familia, podemos a veces rechazarla. ¿Qué, Martita? Ajá. ¿Verdad? ¿Qué tan importante es, hermanos? ¿Verdad? A lo mejor se les pasó y ustedes no pudieron tener, porque no creo que haya osadía de poder decir, yo no tengo ninguna necesidad, ¿eh? A mí ni me apuntes porque yo vieras qué bien estoy. No creo que haya esos alcances aquí en la iglesia, ¿verdad? A lo mejor fueron algunos descuidos de alguien que a lo mejor el día que se terminó de tomar la lista y no estuvieron. Pero yo a lo que sí voy, hermanos, dicen que la unión hace la fuerza. Y sí, entre más estemos orando, ahorita que seguimos orando con toda esa lista de peticiones que tenemos, hermanos, ya empezamos a ver el trabajo de la PATS. Ya la PATS ya le cambiaron el horario, ¿sí? Ya la cambiaron hasta de área, ¿verdad? Tanto que había estado ella pidiendo que le cambiaran de área, ¿no? Y ahora ya se la cambiaron. Entonces, hermanos, esas fueron las necesidades y eso. ¿Cuánto estuvimos orando porque te dieran el trabajo, hermano? Porque también te hacías como el que no querías que estuviéramos orando. ¿A poco no te resististe? Y ya cuando ya viste el atorón hasta acá, que solo no se puede, hermano. Fíjate, solo a veces por nuestras propias fuerzas y no porque Dios no esté fuera de con nosotros. O que digamos, Dios me puede contestar porque yo estoy conectado con Él. Sí, pero ve algo maravilloso que Dios hace cuando todos estamos en unidad. Dos semanas y en el tiempo menos que te podías imaginar, en tiempo de fin de año donde menos contrata, Dios se manifiesta, ¿sí? Entonces, hermanos, de verdad, la iglesia es algo hermoso y maravilloso. Amen la iglesia, por favor. Amen a sus hermanos. Amémonos de corazón, no de labios, dice solamente, ¿sí? Porque a la verdad, en ella, hermanos, vamos a encontrar. Yo, para mí ha sido una bendición grande y maravillosa tenerlos a ustedes como familia. Amén. Y vamos a seguir orando hasta no seguir palomeando, Yola. Y vas a ver, ¡ah, qué padre! ¿No? Porque Dios es fiel para con nosotros. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Amén. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra, la cual nos has brindado, Señor, de manera muy especial. El saber, Señor, que tú tienes un propósito para nuestra vida, que la comunidad, Señor, de fe, la iglesia, Señor, es un lugar, Señor, donde nos podemos, Señor, compartir. Y así podemos escuchar los testimonios, como podemos exponer, Señor, nuestras necesidades para llevarlas en oración y ruego, Padre. Yo te pido de manera muy especial porque tú nos hagas más que vencedores, Señor, y nos hagas sensibles, Señor, a tu palabra, nos hagas sensibles a nuestros hermanos, Señor, que también a través de las oraciones en comunidad, Señor, nos han dado grandes victorias y grandes, Señor, resultados de cada una de esas peticiones, Dios. Hoy en esta tarde te rogamos en el nombre de Jesús porque tú hagas tu obra, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor, por la palabra que nos has dado, que no torne vacía, Señor, sino que con el propósito con el cual fue enviada tu palabra a nuestros corazones, Señor, realmente la podamos, Señor, disfrutar y bendecir, Señor, eternamente y para siempre. Padre, te damos muchas gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y también te damos gracias por la familia de Norma, Señor, por su hermana, por su cuñado, Señor. Que tú permitas, Señor, que tú sensibilices sus corazones, Padre, y que puedan, Señor, ellos encontrar la respuesta a su necesidad, Dios, y que tú hagas tu obra. Tu palabra nos da una promesa, Señor, sé salvo tú y serían salvos los de tu casa. Por lo tanto, Señor, la ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, que tú hagas tu obra, Señor. En ese nombre que es por sobre todo nombre, y que siga siendo la familia, Señor, ahí donde ella está trabajando con sus hermanos, con su mamá, Señor, porque yo sé que como en todas las familias hay grande necesidad, Padre. La ausencia de Dios, Señor, es una de las más grandes necesidades en las familias. Te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.